Bolo 9. Toxicología. Conceptos generales. Etimología. Etimológicamente la palabra toxicología deriva de las voces, toxon igual punta de flecha. Antiguamente en la punta de una flecha usaban venenos. Logos igual estudio o tratado. Definición. La toxicología es la ciencia que estudia los venenos, y la acción que estos ejercen sobre el organismo. Toxicología es el estudio de las sustancias tóxicas y venenosas, desde el punto de vista de su origen, sus propiedades y la acción que ejercen sobre el organismo, sus antídotos, su identificación y clasificación, sus efectos sobre los seres vivos, no afecta a lo inorgánico, sus propiedades físicas y químicas, su identificación en casos delictivos, homicidios. Mateo Orfila, padre de la toxicología, la define como ciencia de los venenos. Fue el primero en utilizar la química para conocer la naturaleza de los venenos. El año 1945 es la etapa moderna de la toxicología. Sus avances están basados en el conocimiento de los mecanismos de acción físico, químicos y método de separación de toxones. En toxicología las sustancias se dividen por sus efectos sobre los seres vivos en xenobiótico. Es aquella sustancia ajena al individuo que no tiene efecto pronunciado, el agua. Fármaco. Es una sustancia que administrada en dosis o cantidades adecuadas produce un efecto esperado, aspirina. Una o dos son las dosis adecuadas para calmar el dolor de cabeza. Toxón. Es una sustancia que produce efectos nocivos, tanto dañinos como indeseables, que causa intoxicación. El alcohol etílico es causa intoxicación. Fármaco, xenobiótico. Veneno. Es aquella sustancia de acción potente y peligrosa que pone en riesgo la vida y puede causar la muerte o no. Fármaco, xenobiótico o toxón. El xenobiótico puede ser un fármaco y convertirse en toxón o viceversa. Todo depende la dosis, porque toda intoxicación está con relación a una dosis. En un examen de drogas y venenos, se estima la existencia aproximada de 2.500 productos químicos letales, usados con fines industriales, médicos o agropecuarios. El uso indebido es el motivo de nuestra investigación. Por ello las sustancias tóxicas se pueden agrupar de acuerdo a origen. Tenemos sustancias animales. Son venenos que se presentan en arácnidos y serpientes, denominados ponzoñas, nocivas a la salud o destructivas de la vida, los que actúan a través del sistema nervioso muscular, llegando al torrente sanguíneo, llegando a un órgano vital y produciendo la muerte. Sustancias vegetales. En su generalidad son orgánicos, como ser cicuta, hierba venenosa umbelífera parecida al perejil, cicutina, alcaloide de la cicuta, el aterio, cohombrillo parecido al pepino, amargo, y beleño, planta narcótica. Sustancias inorgánicas. Llamados también minerales, como ser arsénico y cianuro. Sustancias químicas. Obtenidos en laboratorio. Propiedades. Físicas. Biológicas. Olor. Color. Densidad. Solubilidad. Reacciones con otras sustancias. Sustancias que producen efectos en el organismo. Antídotos. Suministrar sustancias de acción contraria. Identificación. De acuerdo a su reacción. División de la toxicología. Toxicología general. Estudia todas las sustancias en general referidas a toxones y xenobióticos. Toxicología especial. Estudia a las sustancias en particular. Así tenemos farmacotoxicología. Compuestos farmacéuticos. Bromatotoxicología. Compuestos de alimentos. Ecotoxicología. Alteraciones ecológicas. Química forense. Es el nivel científico que se ocupa de la investigación de las evidencias orgánicas e inorgánicas relacionados con la administración de justicia. Dosis. Tenemos dosis letal media, DL50. Guión es la cantidad mínima de una sustancia que mata por lo menos al 50% de animales de experimentación, en idénticas condiciones y características. El paratión. Dosis letal. Es la cantidad de una sustancia que mata al 100% de animales de experimentación en idénticas condiciones y características. Las condiciones para la intoxicación dependen del peso, condición nutricional, edad, vías de administración y cantidad administrada. Grados de toxicidad. Para determinar los grados de toxicidad en el cuerpo humano, se realizan análisis para determinar la cantidad de sustancia ingerida, el grado de efecto producido, en qué etapa de metabolismo se encuentra el tóxico, tipos de intoxicación. Tenemos, sobreagudas. Lleva a la muerte en minutos u horas de evolución de la sustancia. Agudas. Se manifiesta en breve tiempo, hasta las 48 horas y es mortal. EG, fosforados y cianuro. Subagudas. Se manifiesta en días o semanas. Crónicas. Se manifiesta a largo plazo, en más de 7 días, nos lleva a la muerte inmediata. EG, cocaína y alcohol. Vías de absorción y eliminación. Entre las vías de absorción tenemos, oral o digestiva, nasal o respiratoria, dérmica o cutánea, rectal, vaginal, ocular o conjuntiva, auditiva, parenteral, a, intravenosa, intramuscular, intradérmica, intraarticular, subcutánea. Entre las vías de eliminación tenemos, renal, orina, respiratoria, aliento, vapor, dérmica, sudor, intestinal o rectal, heces fecales, gástrica, vómitos, saliva, mamaria. Formas de intoxicación. Una intoxicación puede originarse de formas muy distintas. Entre estas tenemos, accidental. Se da generalmente en niños debido a errores, confusión en los envases, etc. Entre los productos peligrosos que ocasionan intoxicación accidental está una gran variedad de productos de limpieza, cosméticos, pinturas, medicamentos y sustancias químicas diversas al alcance de los niños. EG, con dióxido de carbono, humo por algo quemado, o incendio. Latrogénicas. Su frecuencia es muy numerosa. En general obedecen a errores del paciente u otras personas por automedicación, ignorando principios fundamentales de la farmacología, ya que todo producto farmacéutico y terapéutico llevan el riesgo de intoxicación por sobredosis, administración prolongada o susceptibilidad individual. Profesionales. Entre los factores que inciden en este tipo de intoxicación está la gran cantidad de industrias caseras, fuente tóxica para el trabajador y su familia, y el incremento de la explotación y manufactura de las riquezas naturales. Suicidas. Constituye un gran problema de la actualidad. La tentativa de suicidios por ingestión de tóxicos presenta una tendencia alarmante que se debe a factores sentimentales, económicos, sociales, familiares o de patología mental. Es un medio para atentar contra la vida propia. Rurales. Se produce en el campo por utilización de plaguicidas. Contaminación ambiental. El smog, que es un problema internacional que preocupa principalmente en las grandes urbes pobladas, donde la presencia de fábricas industriales, automotores y gases de chimeneas, hacen de la atmósfera una peligrosa fuente de intoxicación permanente. Por doping. Es la modificación intencional de la capacidad física y psicológica con riesgo para la salud. Se produce entre deportistas, los mismos que usan con mayor frecuencia diversas sustancias que derivan en intoxicaciones agudas y aún mortales. Homicidas. Que tienen intención dolosa. Aborto. Algunas mujeres abortan con aplicaciones vaginales de sustancias tóxicas o ingestión de los mismos, como también del uso de medicamentos caseros o infusiones. Drogas toxicomanígenas. Son sustancias de origen natural y de síntesis química, que tienen la propiedad de engendrar adicción y dependencia. La adicción a las drogas. Se refiere a la inclinación, adicción y deseo compulsivo de consumir drogas por los efectos que éstas producen en el organismo. La dependencia a las drogas. Generalmente se presenta en los adictos y que por las propiedades que poseen las drogas, ocasionan tendencia impulsiva a consumir las. Trastornos psicológicos por la brusca suspensión del consumo. Trastornos físicos por la brusca suspensión del consumo. Toxicología social. Es una especialidad que se ocupa del estudio y análisis de las drogas que generan adicción y barra o dependencia en las personas, las mismas que al sufrir cambios de conducta, ocasionan trastornos sociales y barra o socioeconómicos y antropológicos. El uso de algunas drogas que son de tratamiento médico legal, en algunas oportunidades ocasiona dos tipos de efectos. Unas veces produjeron efectos diferentes a los buscados, cuando se utilizó como medicamento. Otras, general adicción y dependencia. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud agrupó los estados de farmacodependencia, hábito y adicción bajo una denominación común, que es el de farmacodependencia. Farmacodependencia. Se la define como la necesidad del empleo continuado de una droga, para experimentar sus efectos psíquicos y cuya supresión provoca trastornos psíquicos y físicos. La Organización Mundial de la Salud hizo una distinción entre las formas graves y leves de hábito, con las siguientes denominaciones. Adicción o toxicomanía. Presenta las siguientes características: compulsión a seguir tomando la droga, tendencia a aumentar la dosis, dependencia psíquica, dependencia física, efectos nocivos para el individuo, directos. Abandono personal y desnutrición, indirectos. Trastornos mentales y anorexia, falta de apetito, efectos nocivos para la sociedad. Habituación. Es un estado creado por la administración repetida de una droga por el bienestar que produce. Presenta las siguientes características: compulsión de seguir tomando la droga, poca tolerancia o tendencia a aumentar la dosis, dependencia psíquica, ausencia de dependencia física, algunos efectos nocivos para el individuo, ausencia de efectos nocivos para la sociedad. Como es un poco difícil efectuar una clara distinción entre adicción y habituación, la Organización Mundial de la Salud vio por conveniente sustituir dichos términos por farmacodependencia, siendo los tipos principales de farmacodependencia los siguientes. Los considerados por la OMS y son los tipos morfínicos, barbitúricos, anfetamínicos, cocaínico, cannabico y las drogas sometidas a fiscalización internacional. Las no consideradas por la OMS y son los tipos alcohólicos, nicotínicos y los de venta libre, venenos volátiles, metálicos y orgánicos. Veneno. Es aquella sustancia de acción potente y peligrosa que pone en riesgo la vida y puede causar la muerte o no. Los venenos atacan el sistema nervioso, sistema muscular o a la sangre. Venenos volátiles. Ácido cianhídrico. Fácilmente disoluble en agua y alcohol, con fuerte olor a almendras amargas, lo que facilita el diagnóstico de la persona envenenada. El ácido cianhídrico es un líquido volátil que se disuelve con facilidad en agua y alcohol, caracterizándose por un fuerte olor a almendras amargas. Este olor hace fácil el diagnóstico de una dosis fuerte de cianuro de potasio, que es una sal blanca que deriva del ácido mencionado. El cianuro de sodio, otra sal derivada del ácido cianhídrico, es mucho más tóxico que el anterior. El peligro que significa el empleo de estos derivados para eliminar vidas se debe más que nada a la facilidad con que se pueden adquirir, pues hay numerosos productos hormiguicidas elaborados en base a estas sales. Su condición volátil hace que su investigación en el cuerpo humano sea más difícil, pero si se lo hace de inmediato, el fuerte olor a almendras amargas nos dará una pista segura. El hiposulfito de sodio es el antídoto eficaz, controla la acción de los cianuros. Venenos metálicos. Constituyen un grupo que tuvo su auge en años anteriores, especialmente para fines suicidas. Entre estos están arsénico. Compuesto químico de color gris metálico, influye en el cerebro paralizándolo. Cianuro. Ácido cianhídrico, que tiene otros derivados, son muy importantes, porque son frecuentes en suicidios y homicidios. Bicloruro de mercurio, denominado también sublimado corrosivo, es la más importante de las sales mercuriales desde nuestro punto de vista en lo referente a suicidios, pues no es tan frecuente con fines criminales, pues los alimentos revelan el sabor metálico. Por lo general la causa de la muerte es la uremia, problemas cerebrales, circulatorios y digestivos por la acumulación de sangre en los tejidos. En los casos de que consiga salvar su vida, padecerá durante toda ella de graves afecciones renales. Las características de una intoxicación con bicloruro de mercurio son las siguientes: dolores intensos, ardores en la boca, el esófago y estómago, vómitos alimenticios, biliosos, sanguinolentos y diarreas. Óxido de carbono. Se produce por la combustión incompleta del carbono. Interesa esta intoxicación, dado que se presentan casos ocasionados por el uso del clásico brasero. Por lo general este tipo de intoxicación es debido a accidentes, pero se deberá establecer la verdadera causa de la muerte para evitar de esta manera errores judiciales. Tal el caso de Paulina de la Croix, en Francia, acusada de eliminar a su marido y hermano condenada a prisión perpetua, demostró su inocencia cuando en la misma habitación murieron dos jóvenes que la habían alquilado. Al reabrirse la investigación se determinó que de un horno de cal contiguo se filtraban emanaciones de gas de óxido de carbono. El óxido de carbono se produce por la combustión incompleta del carbono, y es tóxico únicamente para aquellos animales en cuya sangre existe hemoglobina, que impide el transporte de óxido a los tejidos, provocando la muerte por asfixia. Lo mismo sucede en los casos de intoxicación por gas de alumbrado. Un hecho importante es que en la intoxicación con óxido de carbono, el cadáver no presenta la lividez característica, sino que el sujeto da la impresión de estar dormido, estando las mucosas ligeramente rosadas. Hasta ahora hemos hablado de tóxicos cuya investigación suele presentarse con relativa frecuencia. No hablamos pues de la estricnina, la atropina, el vitriolo, la figilatina, etc. En cualquiera de los casos, quien dictamina el tipo de intoxicación es el médico forense, pero el investigador obrará con celeridad, de modo que sus conocimientos, aunque superficiales de toxicología, le permitan orientarse rápidamente. Venenos orgánicos. Tenemos, cicuta. Es una hierba venenosa de la familia de las umbelíferas, semejante al perejil, del cual apenas se distingue por el color oscuro y el olor desagradable de sus hojas. El zumo de esta hierba recocida hasta lograr la consistencia de miel dura. Es un potente veneno. Cicutina. Es un alcaloide muy venenoso que se obtiene de la cicuta, y se presenta como un aceite amarillento. Elaterio. El origen de esta palabra es griego y quiere decir purgante. Es una hierba trepadora hallada en pocos países europeos y en la actualidad con preferencia en América, México y Venezuela. Es una planta de sabor acre, amargo, de efecto muy irritante sobre todo en las mucosas. Su jugo tiene la elatina, que es una sustancia que provoca estreñimiento. En dosis abusivas provoca la muerte. Beleño. En su raíz presenta el narcótico yosciamina, alcaloide de efectos similares al opio, con efectos hipnóticos pero mal administrado produce la muerte. Utilizada en la medicina como calmante para la tos, y asimismo tiene efectos sedativos e hipnóticos. Mal administrado es un veneno potentísimo que provoca la muerte. Su uso provoca midriasis, es decir, la dilatación anormal de las pupilas. Colchico. Conocido como colquico, es una hierba de 12 centímetros de altura, con 3 o 4 hojas grandes, planas en forma de lanzas y derechas. Produce flores en forma de tubo color rosa y frutos muy semejantes a la nuez. Se utiliza en medicina contra la hidropesía y el reuma. Resulta mortal mal administrada. Clasificación de las drogas. Narcóticos. Opio y derivados como la morfina, heroína y codeína, son analgésicos sedantes por su acción en el sistema nervioso central, sale de la amapola o adormidera. Igual papaver somniferum. Barbitúricos. Son sustancias químicas que producen sedación, hipnosis y anestésico. Pentotal, seconal, nembutal, amital veronal. Depresores. Alcohol etílico. Las bebidas alcohólicas se dividen en destiladas, pisco, singaní, coñac, ron, whisky de 12 a 50% de grado alcohólico, fermentadas, vinos, cerveza, guarapo, chicha, con 8 a 12% de grado alcohólico, y compuestas, con 25 a 35% de grado alcohólica, esencias, vegetales, menta. Alcohol metílico. Llamado alcohol de madera o calvinol, que sirve para remover pinturas, barnices, lacas, etc. Alcohol propílico. Estimulantes. Tenemos la cocaína, que se extrae de la coca, Erythroxylon coca, existiendo alrededor de 250 variedades de este arbusto en el mundo. La cocaína, llamada también levocaína, metilbenzoilecgonina, narcotés, reacción azul turquesa. Las anfetaminas. Drogas emparentadas con la adrenalina y la efedrina, llamadas también drogas egotónicas, igual mejoradoras de las funciones. La marihuana, cannabis sativa. La que sirve es la planta hembra, que tiene una resina llamada el tetrahidrocannabinol, THC. Esta resina es soluble solamente en éter y cloroformo. También hay la mezcalina, psilocibina, psilocina, con los mismos efectos del LSD. Búsqueda, ubicación, colección, conservación y transporte de evidencias. Procedimientos específicos. De acuerdo a las reglas de la ITO referentes a este tipo de evidencias,